¿Qué os parece? Si un hombre tiene 100 ovejas y se le pierde una, ¿no deja las 99 allá en los montes y se va a buscar la perdida? Y si resulta que la encuentra, yo os digo en verdad que más se alegra de ella que de las 99 que no se le perdieron. Así tampoco le agrada a mi Padre Celestial que se pierda ninguno de estos chiquitos.